aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes a toda la gente, a todos los cerristas, cerreres que hay en Conce y en todo Chile. Volvemos en una nueva temporada, la séptima ya de Cerro a la Izquierda, con todo el ánimo, con todo el ímpetu. Un aplauso porque costó esta vuelta, costó bastante. Meses en silencio, pero nos recuperaremos durante el presente año. Disculpa de por sí, desde ya, por el retraso en la emisión del día de hoy. Hubo un accidente, lamentablemente, acá en la ciudad de Concepción que afectó nuestra logística previa a la instalación de nuestro querido y nunca bien ponderado programa que se reinicia el día de hoy. Claro, y hubo tres muertos. Exactamente, no es un dato menor. Así que por eso, lamentablemente, partimos un poco más tarde, pero un saludo afectuoso a todas las personas que nos están escuchando a esta hora. Recordamos que estamos en el dial, en el 107.7 FM, Radio Voz de la Mujer, como siempre. Estamos también en el Face Live, en Facebook, así que coloquen nomás el Facebook, a través de Spotify también, donde están los podcasts, y obviamente las retransmisiones de nuestros medios amigos tradicionales, como siempre. Resumen, Radio Monte Águila Online de Monte Águila, Radio Valentina de Ranguelmo, y Radio Aucán de San Fernando. Todo ello, un abrazo, un saludo afectuoso. Estamos con todas las ganas, con todo el ímpetu, partiendo la séptima temporada ya de nuestro querido programa Cerro a la Izquierda. Obviamente sufriendo como todos los medios de comunicación popular, pero aquí estamos. Muy buenas tardes, primero que todo, al equipo que me acompaña el día de hoy, el Gama, panelista estable, amigo y fundador de este programa. ¿Cómo estás? Bien, bien, Nelson, acá muy contento, muy animado, como todos estos 7 años ya de Cerro a la Izquierda, dispuesto a comenzar ya nuestra séptima temporada, como bien decíamos, una temporada que, si bien se retrasó, irá claramente mejorando a lo largo de este año 2019, que viene, bueno, un año que se ha caracterizado por los grandes retrocesos para la clase trabajadora de este país, para los trabajadores, para los estudiantes y, bueno, para vastos sectores de este país. Justamente. Bueno, el tema central del día de hoy tiene que ver con la precarización del salario y, obviamente, a través de por medio de la alza en los precios de la luz. Saludamos también con muy buenas tardes a nuestro querido amigo Jano, que también está acá con nosotros en este estudio improvisado, saludando a la cámara ahí. Hola, estoy lejos del micrófono, pero saludos a todos y a todas. Bueno, hay algo que me gustaría comentar. ¿Sí? Y de hecho me cuelgo de lo que tú señalaste anteriormente, que es que tuvimos un accidente bastante grave en la comuna, no, en la provincia de Concepción. Me refiero a un accidente en la ruta que va de Concepción a Penco y después a Coelemu. Un accidente en donde camiones forestales chocaron por alcance. Lamentablemente hubieron 3 muertes y una cifra bastante elevada de heridos. Ahí vemos cómo nuevamente la industria forestal hace de las suyas, destruye vastos sectores de bosque y también genera este tipo de accidentes en donde estaban precisamente maquinaria removiendo los rollizos de un camión a otro, develando cuál es su verdadero interés. Buen alcance que hace Gama, que fue testigo justamente de este accidente. Y ahora nos vamos a ir una pequeña pausa musical y al regreso partimos Cerro a la Izquierda, séptima temporada, acá en el 107.7. El aplauso y todo el fuá y toda la energía en esta nueva temporada de Cerro a la Izquierda. Estuvimos varios meses callados, pero hemos vuelto de las cenizas. Vamos, volvemos. Caverna subterránea de la monga, pero en el lugar había poco más que tristeza. Explosivos por aquí, curanderos por allá, fantasía y decadencia por el ser, son el sabor del mes, se besan como dos niñas a la moda, que trepan por tu espalda sin pedir. Ya sé que todo se podría acabar. En las noticias, lloriquearte más, que es un escándalo cómo te comportas. Un altar te voy a hacer, para fina le pondré presidentes de cualquiera cosa con esposa rubia. Parecen momia y viven en mi casa y chupan de mi sangre sin pedir. Ya sé que todo se podría acabar. Ya después de esta pausa musical a Cerro a la Izquierda, séptima temporada, acá en el 107.7 FM, Radio Voz de la Mujer, para todo Conce y todo Chile. Ya saben, ya estamos en el Face Live. De hecho, saludamos al Face Live nuevamente a las 8 personas que nos están viendo, 9 a esta hora. Saludamos a cada uno de ellos y también les contamos algunos entretelones de Cerro en este año. Pues tenemos nuevas bases. De hecho, nuestro querido DJ Jano se aplicó con las bases este año y las bases están bastante buenas. Por lo menos mi aprobación estuvo desde un comienzo. También contarles que si les llama la atención un poco los estudios, claramente no es una remodelación extrema de Radio Voz de la Mujer. Básicamente estamos en todo lo que es, que sí se está remodelando, de hecho por eso no estamos allá el día de hoy. Básicamente es todo lo que es mi hogar, así que bienvenidos a él. Esto es un verdadero reality que estamos haciendo el día de hoy. Bueno, si ven ropa tendida, ojalá que no se vea. No tengo ropa tendida a esta hora. Pero sí, en eso. Siempre hay ropa tendida. Siempre hay ropa tendida. Bueno, siempre hay ropa tendida, sí, eso es verdad. Pero el día de hoy, básicamente esos son algunas entretelones. Y saludamos también a quien se nos incorporó, llegó recién acá a los estudio casa de Cerro a la Izquierda. Como casa es la casa estudio, como es Angel. ¿Cómo está Angel? Súper bien, muy animada. Muy animada por el regreso, finalmente el regreso de Cerro a la Izquierda. Me imagino, lo escuché al principio, me imagino que han conversado mucho, que no pudimos partir en otro momento por la gran remodelación que está sufriendo Radio Voz de la Mujer. No, de hecho, qué bueno que lo... No lo habían dicho. Ya, yo les explico. Intentamos volver como es regular en marzo, pero la Radio Voz de la Mujer tiene buenas nuevas. Y esas buenas nuevas son que se está remodelando, se le está haciendo un trabajo al detalle y se están cambiando, se han cambiado temas. muchas. Bueno, ahí cuando volvamos a Radio Voz de la Mujer a transmitir desde allá, les vamos a poder mostrar un poco. Por eso estamos desde la casa estudio de Nelson, en este verdadero reality show. Dijimos... Sí, pues también estamos sonando en FM, porque como Radio La Voz de la Mujer se está remodelando, nosotros le estamos enviando igual el programa, porque esa es nuestra casa. O sea, teníamos que hacerlo de esta manera. Y por eso estamos partiendo en estas condiciones, pues aquí con la ropa interior de Nelson colgada a nuestra espalda y todo eso. Sí, de hecho el letrero tapa un poco mis calzoncillos y otras cosas que tengo ahí. Para eso lo pusimos. Para eso lo pusimos ahí. Bueno, volvemos entonces a Cerro a la Izquierda, partimos de lleno ya con la... el debate y la conversación del día de hoy. Básicamente voy a hacer una, quizás una pequeña contextualización. Todo parte a través de la ya comentada y bien vista en los medios de difusión, que tiene que ver con el alza de las cuentas de la luz, básicamente que suben un 10,5% en mayo y un 8% en julio, y básicamente esta alza va a ser variable según cada región, llegando incluso a un 24% si tomamos todos los meses que va a haber este reajuste, que son mayo, junio y julio. Básicamente esto, en el término simple, básicamente si tú tienes una cuenta de 10 mil pesos el día de hoy, ya en el próximo mes te va a aumentar un 10%, va a quedar aproximadamente en 11 mil pesos, y posteriormente con el 24, con el 8, próximo 10%. Mes, 8 o 10% más, te va a quedar 2.400 pesos más, o sea, vas a pagar 12.400 pesos cuando antes pagabas 10 mil, una diferencia igual es importante. ¿Cuatro pasajes de mil? Exacto, sobre todo pensando en el contexto en el cual se hace esta alza, pues esta alza está justamente enmarcada en los meses de otoño e invierno, que son los meses donde el consumo eléctrico se dispara normalmente, pues son claro los meses sí. De mayor consumo energético. Sí, pues y recordemos también que hay todo un incentivo a que la gente, un desincentivo del uso de la leña y un cambio a otro tipo de energías, como por ejemplo utilizar estufas eléctricas, lo cual es bastante contraproducente con el alza de la electricidad, porque todos sabemos, vivimos esa realidad, que un calefactor eléctrico gasta mucha energía. Consume mucha electricidad. Así es. Lo cual evidentemente impacta también en la situación medioambiental de nuestras ciudades. Claro que sí, por eso es que normalmente se prefiere otro tipo de calefacción. Si se quiere cambiar a una calefacción que puede ser un poco más limpia, como la eléctrica, no es el camino empezar a subir las cuentas de la luz. De esta forma, o sea, además, un 20% es mucho. O sea, yo conozco poca gente que paga 10 mil pesos de luz. En general, yo conozco gente que paga 20 o 30 mil pesos, porque es súper caro, además, sí. La electricidad, y en algunos sectores es mucho más caro. Hay diferencias también por sector, sí. Lo que no se explica normalmente. De hecho, recordemos que el año 2016 hubo una ley que hizo un retarifaje en algunos sectores rurales. Porque sí. El precio de la luz en sectores rurales es creo que un 50% incluso más que el precio que se paga a nivel urbano. Entonces hubo un reajuste ahí con respecto a esa alza. Y sin contar también con la calidad del servicio que poseen los sectores rurales, en donde los apagones, los cortes de electricidad por diferentes situaciones son pan de cada día. Yo no sé qué situación tendrá Tirúa, por ejemplo, que es de la región del Biobío, en este tiempo, pero yo hace unos años atrás estuve viajando por trabajo harto a Tirúa y es pan de cada día los cortes de electricidad. Es súper común y la gente prácticamente está acostumbrada, lo vive así nomás, lo asumió. Y ojo que también en la región del Biobío hace poco, de hecho el día de hoy tuvimos un mega apagón. Sí, en mi casa, mi casa participó del mega apagón. Sí. Bueno, si contextualizamos también, tomemos el caso de Recoleta, por ejemplo, que oficialmente a través de un decreto municipal se abrió como comuna libre, entre comillas, de Enel, en este caso, que era la empresa que generaba la subestación eléctrica. Esto debido básicamente a lo que ustedes mismos comentaban, pues, a la mala gestión y a los constantes apagones y cortes en la energía. Mira, una de las cosas que me gustaría, a lo mejor me estoy adelantando, me gustaría comentar con respecto al tema del alza de la electricidad, es cómo parte de este porcentaje de la del alza tarifaria, de este decretazo tarifario, va dirigido a una central que no existe, que es la central El Campesino, ubicada en Bulnes, una central de la cual estuvimos conversando mucho tiempo largo y tendido, de forma muy relajada, junto a diferentes integrantes del movimiento social en contra de esta central del campesino, para poder analizar para dónde iba la micro. Bueno, lamentablemente esta central la concretaron con el pesar de la comunidad, y parte, esta central no existe todavía, pero parte de este decreto tarifario va dirigido a una central que precisamente no existe todavía. lo cual evidentemente es un sinsentido que nos revela el funcionamiento y los intereses de este gobierno para con el empresariado. Eso me recuerda mucho al terremoto. No sé si se acuerdan ustedes que la central La Mochita desvió, cobraba por el tema del procesamiento del agua. Y siendo que en esos meses la planta no funcionó y te lo cobraban igual. Sí. Eso es como bien parecido al caso, pues como un poco el abuso que generan muchas veces estas empresas, en su mayoría empresas privatizadas durante los años 90, recordemos, en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y obviamente en el gobierno de Ricardo Lagos también. Y no solamente empresas privatizadas, sino también como el mercado de la electricidad, porque eso es para este gobierno, un mercado, es abierto también a diferentes transnacionales. En este caso, veamos quiénes están detrás de la central del campesino, que es la empresa Electricidad de Francia, Electricité de France. Uh-huh. Bueno, no, para decirlo en simple, la plata que se recauda por el cobro de las boletas de la gente no queda en Chile. O sea, no es para... Bueno, si quedara también sería cuestionable, pero además uno puede agregar este factor. Sí. Justamente. Bueno, y ahí yo creo que el link viene de cajón, no sé si lo quisieran comentar al tiro, que tiene que ver con cómo esta alza de la luz afecta la ya precaria estructura de salarios que tenemos en nuestro país. Y es un tema que viene de cajón porque se vincula mucho con un alza en los precios de los servicios, o un tarifazo como se llama, versus la precarización de los salarios, salarios más bajos y también flexibilización laboral, como el plan laboral que pretende en este caso el gobierno establecer a partir de lo que presentó en la Cámara de Diputados, creo, en este caso. Oye, antes de entrar de lleno a ese tema, quiero comentar una sección de noticieros que no sé si la han visto, que es... lleva un economista y da consejos para la economía del hogar. Un gallo que se para ahí y te aconseja cosas. Dentro de los consejos que daba este hombre, a propósito lo llevaron del tema de las alzas en la electricidad, decía uno el consejo que había que ahorrar, que los hogares tenían que ahorrar. ¿Margen de ahorro en Chile? Súper alto. Nunca. Después hablaba que la mayoría de los chilenos está sobreendeudado. Ya, lógico, si no tenéis buenos salarios, te endeudas. Ya. Y después decía, ya, si usted tiene una deuda, no la puede pagar, trabaje más sencillo. Usted puede trabajar sábado y domingo en Uber, por ejemplo, en alguna de estas plataformas de transporte, o también puede conseguir otro trabajo de otro tipo de cosas. Hay gente que corta el pasto así, los fines de semana. O sea, y lo decía, el muy suelto de cuerpo. No, claro, era un consejo de un economista para que tú soluciones tus problemas financieros. La lógica para solucionar este problema es volver a la lógica del siglo XIX, más o menos. Claro. Trabajar 12 horas, trabajar los fines de semana. Que esta es la misma lógica que está apuntando el gobierno de Piñera con su reforma laboral. Que le llamaron reforma laboral. Su deforma laboral. Su deforma laboral. Sí, pues iba en el mismo sentido, y este era un economista con un montón de títulos de una universidad X que se paraba y a darte ese tipo de consejos. Yo decía, la desesperación de la gente, imagínate, y la periodista que lo entrevistaba le decía, porque la mayoría de la gente vive con 600.000 pesos, no puede ahorrar, ya, pero puede conseguir otro trabajo, o uno puede ser, puede iniciar un emprendimiento para solucionar. Así puedes pagar lo que te genera más intereses, y lo que te genera menos intereses lo puedes ir pateando un poco y lo repactas. Y bla, bla, bla. O sea, era una cuestión bicicletear con el sistema financiero y eso. Y ahí se terminaba todo. O sea, el análisis de por qué la gente gana ese tipo de sueldos, por qué los porcentajes de personas ganándose esa cantidad de plata no existía. El economista, con tanto título, nunca analizó todos esos factores. Se nota mucho que él no ha vivido nunca en un contexto de vulnerabilidad o en una población viviendo el día a día con el tipo de la estructura de salarios, con las formas de trabajo. Se nota que no ha ido, se nota que le va muy bien haciendo fórmulas, ¿no? Sí, pues. Bueno, y volviendo al tema que les planteaba anteriormente, yo creo que el link está súper supeditado. O sea, el link, por un lado tenemos alza en los servicios, en este caso la luz, que sube, como les contaba anteriormente, entre un 10 y un 24% va a subir de entre el mes de mayo, o sea, de este mes hasta el mes de julio. Nuevamente el ejemplo, si usted pagaba 10.000 pesos en su cuenta, cosa que es irrisoria, normalmente 10.000 pesos casi nadie paga, claro. Pero si pagaba 10.000 pesos ahora, con el nuevo retarifaje que va a ser de 24, va a pagar 12.400 pesos, o sea, 2.400 pesos más de lo que ya pagaba, pensando en una estructura invernal o pre o fines de otoño, principios de invierno, donde son los meses donde se genera el mayor consumo energético en nuestro país. Y eso te hace el link, obviamente, con el tema de las estructuras de salario y la precarización laboral, que viene también con la legislación que tiende a aumentar los horarios de trabajo, salarios que están en montos líquidos súper bajos, Gama. Y ojo que también venimos de otra deforma laboral del pasado gobierno. Esto se contextualiza dentro de un continuo ataque hacia la clase trabajadora de este país, protagonizado principalmente por ambas derechas. La derecha de la nueva mayoría, así como la derecha empresarial, que ahora gobierna sin sus intermediarios este país. Caractericemos esta reforma, la reforma del gobierno anterior, que fue una reforma que básicamente se concentró en poder disminuir aún más la capacidad de respuesta y la capacidad de organización de los trabajadores de este país a través de complicar aún más las condiciones para su organización a través de sindicatos u otro tipo de agrupaciones, lo cual evidentemente complica aún más las cosas para quienes ya les es muy difícil organizarse en sindicatos, porque recordemos de que en este país una mínima cantidad de los trabajadores se encuentran afiliados a sindicatos, y quienes no se encuentran afiliados a sindicatos son quienes principalmente sufren de la precariedad laboral al no tener una organización popular y de trabajadores potente que defienda sus derechos. Justamente, Gama, de hecho viene de esta alza junto con esa reforma laboral, vean, de la mano, porque esta alza ya venía previamente establecida. Básicamente por el argumento que da el gobierno es que no se hizo antes y se hizo ahora. Pero ya estaba en carpeta que esta alza iba. Y otro lado, el otro link que haces tú muy bien, tiene que ver con la reforma laboral que se estableció en el gobierno de Bachelet 2. Y básicamente, justamente, hizo aún más burocrático lo que ya era burocrático, que era el cómo poder tú sindicalizarte o cómo tú poder participar dentro de tu rama de trabajo, en este caso. Y bueno, vamos a hacer un pequeño alto en la conversa para saludar a la gente que se ha incorporado a esta hora al Face Live. Tenemos a Pablo Benavides, saludos desde Osorno, se les extraña, cabros. Saludamos también a la gente que le ha puesto me gusta a nuestra publicación, a Resumen, a Eliseo Arias, a Pat Morgado, a Jonathan Larenas, a Tuti Romero, a Denis Oces, entre otros. Ay, Pablo Garavito, que lo está viendo también. Sí, los saludamos a cada uno de ellos que nos está viendo a esta hora. Saludos a todos. A través del 107.7 FM, a través del Face Live y obviamente a través de todas las plataformas que el día de hoy pudimos establecer acá en nuestro querido Cerro a la Izquierda. Bien, retomando entonces, recordemos un poco el... Rosilva también comentó, de hecho, sí. Saludos también para Rosilva desde Valdivia. Querido y amigo entrañable de nuestro querido programa Cerro a la Izquierda. Hemos vuelto, Robinson. ¿Se puede ver qué es lo que comentó? No todavía, Gamaliel. Estoy actualizando la página para poder dijo ver lo que le había costado mucho encontrar el link y que por fin nos está abierto. Un abrazo para él y un saludo. Vamos a estar atentos a leer esto, que no me actualiza muy bien el computador en realidad, pero cuando aparezca lo vamos a leer al tiro. Bueno, retomando un poquito, teníamos, por un lado, alza el precio de la luz, entre un 10 y un 24%. Tenemos también el que hace el link directo con la precarización del empleo, en este caso a través del salario. Ahí yo creo que es un tema súper importante, que yo creo vamos a subirlo después a la página, que tiene que ver con un informe que hizo la Fundación Sol, que tiene que ver justamente con este tema, que se titula Los bajos salarios en Chile, de Chile, el análisis de la encuesta CACEN 2017. Recordemos que la encuesta CACEN es la medición de pobreza tradicional que se hace en Chile, que se hace cada 2 años, y esta es justamente la última versión. De hecho, este año debería haber una nueva. Pero estos son los últimos datos que se tienen, donde aparecen de verdad análisis descriptivos súper valorables y que son bastante fáciles de digerir. Así que le hago una invitación a la gente a que haga el link. Y es cortito. Y es súper cortito, tiene 9 páginas y harto gráfico y harta descripción de la realidad. Lo hizo Gonzalo Durán y Marco Kremenman, que trabajan en esta fundación. Responde a preguntas como, por ejemplo, ¿cuánto gana la mayoría de los chilenos? Exactamente. Nelson, ¿cuánto gana la mayoría de los chilenos? ¿Dónde está la masa? ¿Dónde? Bueno, ahí es buena la pregunta porque ahí tenemos dos tipos de datos. Unos que son los medidas de tendencia central, el promedio que le llaman, claro. Y otro que tiene que ver con las medidas de variabilidad. O sea, cuánto se acerca o te aleja del promedio. Claro. Básicamente, si tú analizas las medias, en Chile los promedios el promedio de ingresos de los chilenos son de 516.892 pesos líquidos. En promedio, eso es lo que gana la mayoría de los chilenos. En promedio, pero recordemos que entran los promedios. Pues en el promedio entran los precios, los salarios más altos, claro, sobre los 4 millones, 5 millones, versus aquellos que tienen 100 o 200 mil pesos o 280 mil pesos mensual. ¿Qué se genera? Una chatea. Los 4 millones con los 200 lucas se divide por 2 y se saca el promedio. Básicamente esto es lo mismo, pero promediado te da 516.892 pesos líquidos promedio. Pero ¿cuál es la trampa ahí? La trampa es que eso esconde el umbral o la... ¿Cuál es la distancia que tienen del promedio los chilenos? La desviación estándar. La desviación estándar, justamente. Así se llama en sociología, en jerga de ciencias sociales, justamente la desviación estándar. Y ahí nos encontramos con un detallazo que tiene que ver con que ese monto mensual baja. Ese monto mensual queda en los 350 mil pesos líquidos mensuales que reciben los trabajadores en Chile. Que actualmente se encuentran con un empleo. ¿El grueso de los trabajadores? El grueso de los trabajadores. ¿Qué porcentaje de los trabajadores? Si logramos en términos en porcentaje, tenemos que un 74,3% acumulado de la población en Chile gana menos de 500 mil pesos. Y si nos vamos más al grano, más detallado todavía, entre 200 y 350 mil pesos ya tenemos un 54,3%. O sea, la mitad de la población en Chile gana entre... Entre los 200 y los 350 lucas. Mira. Con eso se vive en Chile, eso vive la mitad de la población en Chile. Exactamente, por eso es súper importante que cuando se vean en las noticias o vean en redes sociales, se hable de gráfico y de promedio. Esa es la gran trampa que tienen los promedios, sobre todo para medir ingresos en nuestro país. Sí. Que tú metes en una misma bolsa sueldos de sobre los 4 millones, sobre el millón, versus sueldos de 200 mil, 300 mil pesos, y eso te genera un promedio. Y ese promedio es el que se establece después y que el que dice no, que subió el ingreso promedio y todo eso. Bueno, ese resumen, ese detalle te lo da justamente este informe, donde también aparece las brechas de género, que también son importantes y que también están en el informe y que tienen que ver básicamente con que la brecha, si lo vemos en los ingresos promedio, tenemos, o sea, en la medición de todos los sueldos, el hombre gana en promedio 574.424 pesos. Versus lo que gana la mujer en promedio, que son 441.691 pesos. O sea, tenés aproximadamente 140, 150 mil pesos menos que gana la mujer en promedio, ¿eh? Ojo, en promedio, o sea, la suma de todos los ingresos. Oye, ¿vieron cómo fue el Día de la Mamá hace poco? ¿Vieron todos los reportajes halagando a las mujeres que son jefas de hogar? Sí. Bueno, todas esas mujeres jefas de hogar ganan mucho menos. Mucho menos. Sí. De hecho, dentro de la estructura... Si fueran hombres, ganarían más. Dentro de la estructura, el servicio doméstico o el servicio de trabajo en casa es el que menos ingresos genera o el que menos ingresos promedio recibe. Y eso te habla también de la brecha. Y la brecha, si lo analicemos a través de la mediana, o sea, cuánto se aleja, o sea, cerca del umbral, tenemos que el hombre en la mediana es de 180 mil y el de la mujer es de 300 lucas. Y eso te genera el promedio de 350, o sea, claro. Está hablando de niveles que con suerte superan el ingreso mínimo mensual. Es decir, podemos señalar que en este país la precariedad laboral tiene rostro de mujer. Exactamente. Sí. Exactamente. O sea, de la burela. Y ahora pensemos, ya, gano 350 mil pesos. ¿Cuánto significa que la luz suba un 24%? Es alto el impacto. Es un impacto, pensando sobre todo en familias de 3, 4 personas, sí, donde el consumo de energía es alto, sobre 30 mil pesos de cuenta. Pensando también que el mes de invierno, se vienen los meses más fríos, normalmente las calefacciones en la ciudad por lo menos no son de estufa a leña, normalmente dependen en gran medida de estufa eléctrica, ventiladores, sí, y otro tipo de fuentes. Uh-huh. Y eso te encarece aún más la estructura o la cuenta que te llega mes a mes. Acá Rosilva nos comenta de que en la transmisión del Face Live que hay estufas eléctricas que poseen un bajo consumo, pero que son súper caras. Sí, pa. Y que eso es prácticamente impagable para una familia de clase trabajadora. Tal cual las estufas a parafina ultra limpias que no dan ningún olor y que no sé, calefacción no sé cuántos metros cuadrados, ya, carísimas. Son inalcanzables para una familia que tiene un ingreso mensual de 350 mil pesos. A no ser que se endeude por muchas cuotas. Claro, bueno, que esté sobreendeudada. De hecho, Denise Ose nos comenta un tema que lo hablamos justamente, no sé si estábamos al aire, estábamos en el off the record, que tiene que ver con el tema del financiamiento de los datos del IPC, que son justamente los datos del índice de precios del consumidor. Sí. Apareció hace poquito, más adelante lo vamos a comentar más en detalle. Déjame revisar la noticia en profundidad para poderme interiorizar, porque apareció, de hecho, hace dos horas o una hora apareció el tema de la noticia del lanzamiento de la del IPC. Del IPC. ¿Pero qué es el IPC? Bueno, el IPC es el índice de precios al consumidor. Es aquel indicador que mide la inflación, es decir, cuánto han subido el precio de los diferentes productos que integran esta canasta. La canasta básica. Bueno, creo que hay diferentes canastas. Una canasta que integra cosas tan elementales como los alimentos o el combustible, uh-huh, y también que integra como viajes al extranjero y cosas que evidentemente no tienen un gran impacto en el consumo. Una botella de whisky y los pasajes de avión para mantener la estabilidad. Sí. Efectivamente. Pero si nos acotamos a la canasta básica, vemos que hay un falseamiento de parte que es algo reciente, que se está dilucidando. O sea, no es que se está dilucidando, sino que está saliendo a la luz de parte del director, quien es Guillermo Patillo, sí, quien incluso al ver tan grave la seriedad de los antecedentes que se han recabado hasta el momento, entregó estos datos sobre falseamiento de datos lo al Ministerio Público. Lo que se detectó es que fue en agosto y septiembre del 2018, por lo menos, hasta el momento. O sea, hasta ahora. Claro. Y esto, bueno, igual para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, es súper grave que se falseen este tipo de datos, porque estos datos son los que permiten generar toda la proyección de los precios, y son justamente los que ven el tema de la inflación y el crecimiento, que son temas centrales a nivel económico. Entonces, que pase esto, que hay una manipulación de los datos, es gravísimo. Es lo parecido a lo que pasó en Argentina cuando Cristina falseó o no, manipuló los datos del Instituto de Estadísticas de Argentina. Sí. Y que fue altamente denunciado a nivel internacional y a nivel nacional. Esto cae casi en lo mismo. De hecho, sí, es como casi falsear cuánta población vive en Chile, cosa que ya pasó en 2012. Y es súper grave, porque el índice de precio es el que fija básicamente cuánto sube y cuánto bajan los elementos básicos, y son justamente los que tienen que ver con esta alza. Sí. Es un link súper importante y es súper interesante que la gente que nos está viendo y nos está escuchando le ponga mucha atención a este caso, que recién salió. ¿Para dónde va caminando? ¿Para dónde va a caminar? Se sabe eso, no se sabe más que eso. Solamente se sabe eso, básicamente. No se sabe más que eso, hay que hacerle seguimiento a esta noticia. Porque de repente estas cuestiones tan importantes pasan, pero... Súper piola. Sí, piolísimo, sí. Y nos estamos anticipando porque viene la Copa América y ahí también se pierde un poco el prisma, pero ya tenemos un mes por lo menos para... Ya estamos haciendo periodismo de anticipación que sí, tradicionalmente hace Sarlisquero. Y ojo que, bueno, dentro de la situación del INE... en abril, hace un par de meses, en abril, de hecho en este mes de abril, el ministro José Ramón Valente, ministro de Economía, cartera de la cual depende el INE, sostuvo que la salida de la ex directora del INE, Jimena Clark, obedeció a la pérdida de credibilidad en el organismo. Es para devolverle al INE el prestigio que merece, y en ese sentido se le pidió la renuncia a Jimena Clark. Más tarde, Guillermo Patillo fue presentado como el nuevo director del Instituto Nacional de Estadísticas. Y esto, sacando los meses, ¿cuándo fue que asumió el nuevo director? Ahora en abril. En abril. O sea, yo creo que, no voy a empezar a especular, pero yo creo que se venía más o menos cocinando que habían irregularidades. Claro. Y ahora explotaron porque no podían mantener o ocultarla bajo la alfombra. O sea, lo más seguro que haya pasado eso. No, por supuesto, esto es tradicional, son los típicos movimientos que realizan justo antes de un escándalo como este, pues, sacar a la administración anterior y poner a alguien que parece que viene casi que a salvar y a... Caído del cielo. Claro, a salvar en la institución y a regularizar todo. De hecho, a propósito de lo que está ocurriendo en el INE, se suspendió de su cargo al jefe del Departamento de Precios de la Subdirección de Operaciones del INE. O sea, es profundo. Bastante. Sí, es profundo el cambio. O sea, vamos a empezar a ver parecido lo que pasó con Carabineros, parecido sí, lo que pasó con las Fuerzas Armadas, donde empezaron con 1.000, después fue subiendo 2.000, eran 10, después 50, después 300. O sea, hay que ir viéndole el día a día a esta noticia. Parece que estamos frente a un gobierno que no sabe contar chilenos, no sabe contar la plata que hay en Carabineros, no sabe contar la plata que hay en las Fuerzas Armadas, y parece que tampoco sabe contar muy bien los precios. Estamos frente a fuerzas políticas que no saben contar. Ojo, de hecho, yo lo tiraría también a eso. Es una estructura política que no está, que no sabe cuántos chilenos son, no sabemos cuánta plata se gasta en Fuerzas Armadas, no sabemos tampoco por qué se falsean datos, en este caso del IPC. Es una estructura política en la que está fallando. Oye, y hace bastante rato. Tienes que mencionar lo que está pasando en el Ministerio Público, la Fiscalía, todo, ya eso... Hay una crisis institucional. Sí. Y una crisis institucional que venía de arrastre y que ahora ya está empezando a brotar por todos lados, básicamente. La famosa frase de Ricardo Lagos de que las instituciones funcionan, lamentablemente se cayó hace bastante rato. Así. En realidad nunca existió, pero... con esto ya se confirma. Pero se pudo mantener esa idea durante mucho tiempo en toda la gente. Pero veamos también para quién funcionan estas instituciones. O sea, está claro que funcionan para los grandes, para empresarios. Los grandes empresarios, para los que tienen poder, para los hijos de Piñera que van de gira y todo ese tipo de personas, pero para nosotros no funciona. Para el Luchito Soto o al Pablo González no funciona eso, lamentablemente. Para Gamaliel Silva no. Tampoco. Funciona. Bueno, saludamos a la gente que se incorporó, a Johan Miranda, Madeline Calfunao, a la Denise que nos comentó, un saludo a ella, a Luis Arellano, que nos pone caritas felices, deditos también para ti. Y retomamos un poco en lo que estábamos, pues. Hablábamos un poco, manipulación del IPC, que es grave, alza en peso de la luz, y ahora estábamos hablando un poco de la estructura o la frágil estructura de salarios en Chile. Otro dato que también aparece en este informe, que yo les repito, revísenlo, le hago una invitación. Fundación Sol, los bajos salarios de Chile, análisis de la encuesta CACEN del 2017. Esto está en la página de Sol, nosotros lo vamos a subir el día de hoy a nuestro fanpage para que lo puedan descargar, es gratuito. Tiene 9 páginas, es súper fácil de leer, súper digerible, uno que, como yo, que no tiene tanta habilidad en matemática, lo puedo entender súper bien. Así que si lo puedo entender yo, lo puede entender cualquiera. Un dato súper interesante tiene que ver con la brecha o la diferencia entre las empresas grandes y las pequeñas empresas. Básicamente siempre se ha dicho y en el vulgo está que las grandes empresas pagan buenos sueldos a sus trabajadores. Claro, siempre se cree eso. Se miente así. Y que las pymes en realidad andan al 3 y al 4. Este informe básicamente te habla que no es tan así. Básicamente las brechas entre las empresas que tienen 6 a 10 trabajadores versus las grandes empresas es solamente de 100 mil pesos la diferencia en el promedio de ingreso. Claro. Y eso también, esas brechas también tienen que ver y se vinculan con el tamaño también de la cantidad de impuestos que pagan. Puede ser otro link importante porque se hace link con la reforma tributaria. La reforma tributaria se habla que fortalece a las pymes y a las MIPES, en realidad, a las pequeñas y medianas empresas, siendo que en realidad están más beneficiando a los grandes, a las grandes empresas que pagan una gran cantidad de impuestos. Y esto te habla también de eso, o sea, la brecha salarial y ese mito en torno a que las empresas grandes pagan buena plata, se cae muchas veces. La diferencia salarial no es tanta, solamente de 100 mil pesos. O sea, se cae definitivamente. Sí. Lo importante que hace este tipo de informes, como este buen informe de la Fundación Sol en el fondo, es poner en claro, poner en cristiano, diría alguien por ahí, sí. Cuestiones que siempre nos están hablando muy en un lenguaje muy complejo, con mucho gráfico inentendible en las noticias, con numeritos chiquititos, que al final uno se tiene que quedar con lo que te dice el conductor de las noticias, pero no sabes realmente lo que están hablando, no es porque te quedes con un poco de información. Este informe lo que hace es desmitificar algunas cosas, como por ejemplo lo que dice Nelson, la brecha de los salarios de las pequeñas y medianas empresas con las grandes. También pone en número las brechas salariales de género, y también pone de manifiesto que el grueso de la población chilena gana muy poco y que esto de esta bonanza económica de la que tanto se habla de Chile no es tal. Y además se termina de caer toda esta fantasía con tener que manipular el IPC. Si tienen que manipular el IPC, no es porque la economía esté perfecta, o sea, cae de cajón también, pues si para manipular el IPC necesitas por algo. ¿Y para qué lo necesitas? Claro, pues eso es lo para allá hay que ir, pues ¿para qué necesitas manipular el IPC en el 2018? ¿Qué se esconde? Claro. Justamente eso, y eso es lo bueno que va a estar interesante, así que pónganle mucha atención a lo que viene. Y otro tip importante, siempre cuando hablen de crecimiento económico, le hablen de promedio, ojo con los promedios. Ojo con los promedios. Son mentirosos los promedios. Los promedios son súper mentirosos porque meten en un mismo saco ingresos muy altos versus ingresos muy bajos. Y el valor del medio es el que queda. Pero ese no es la, no es la mayoría, no es de, la mayoría de la gente. Claro, no es que porque es promedio, eso es lo que gana la mayoría de la gente. No es así. Como que siempre queda esa fantasía. Queda esa fantasía. Sí. Gama. Me gustaría hablar de un promedio. ¿Qué promedio? No nos gustan los promedios, Gama. Bueno, somos básicamente creo que hemos hablado muy bien de la variable de género y de cómo se pagan bajos salarios diferencialmente si eres hombre o mujer. Uh-huh. Pero yo creo que también tenemos que hablar de los salarios a nivel territorial. Ah, ya. Porque acá no solamente son los salarios que son los salarios básicamente que ganan en, se ganan en las diferentes regiones. ¿Le gustaría saber cuáles son las regiones que tienen el salario más bajo? A ver, Gama, cuéntanos. Háganos daño, Gama. Bueno, la región que tiene los salarios más bajos son la región de El Maule, Ñuble y la Araucanía. Ellos son las tres regiones que ganan, en donde se pagan los peores salarios. Ñuble región. Y coinciden, ahí coinciden otras variables, son tres regiones que tienen alto índice de ruralidad. Oye, con esto de que Ñuble región no sacaron, porque siempre la región del Biobío estaba ahí. Sí. Ahora sí. Entró la Ñuble a esos lindos números. De hecho, eso coincide, de hecho, insisto, coincide mucho. Maule, Araucanía y Ñuble son regiones que tienen una alta tasa de ruralidad, son comunas en su mayoría que concentran población rural de carácter agrícola. Mucho temporero en esos sectores. Trabajador temporal, sí. Y también forestal. Trabajemos Araucanía. Sí, forestal. Recordemos forestal qué también. Qué precarización más grande los forestales. Cultivos para la exportación. Sí. Ya sean vinos, ya sean forestales. Sí. Yo tengo acá el dato de el Biobío. ¿Cómo andamos en la región? Uh-huh. La región nuestra tiene un promedio de 446,000 pesos. Ese es el promedio. Claro. Ojo. El mentiroso promedio. El mentiroso promedio. Porque si tú te vas al valor a la mediana, al valor que está justo al medio, es 300 lucas. 300,000 pesos. Exactamente. Y si llegamos al percentil 70, que es básicamente el 70% de la población, es 450,000 pesos. O sea, te hablo un poquito que el promedio muchas veces es muy mentiroso. Muy mentiroso. Sí. Bueno, pésimo. Pues sí. En la región del Biobío hay centrales hidroeléctricas bastante grandes donde se produce electricidad. Hay unos parques eólicos bien vistosos y que se han promocionado bastante como energía limpia. Entonces, tenemos esos sueldos. La central de Ralco. Sí, pues tenemos esos sueldos, el alza en la electricidad y vivimos en una de las regiones que produce electricidad y tampoco hay un beneficio en la tarifa de la luz. De la luz, digo yo, la electricidad, no hay ningún beneficio. Entonces, bajo sueldo, devastación socioambiental con la producción de electricidad y ningún beneficio, solo alzas. Sí. Bueno, y de ahí, de hecho, acá no aparece, pero si quieren googlear e interiorizarse más de este tema de los ingresos, pueden revisar, porque hay algunos datos de comunas. O sea, en Google tú puedes encontrar datos de comunas específicas, cuántos son sus ingresos. Sí. Y ojo que te va a aparecer como ingreso promedio. Claro. Por eso es importante aclararlo, pero lo que dice Gama es súper importante, porque los niveles de ingreso tienen una escala territorial, y esa escala territorial es la que normalmente las grandes políticas públicas que aparecen desde el Estado, desde el mundo privado, no se hacen cargo. Oye, ojo, y el Gama hizo una mención importante que yo creo que hay que rescatar, que dice, estas regiones, Maule, Ñuble, Araucanía, negocio forestal, agrícola, exportación, tratados de libre comercio, ¿se acuerdan cómo nos vendieron los tratados de libre comercio? Era la puerta al desarrollo. La puerta al desarrollo, crecimiento, beneficio económico, y date cuenta que las regiones que están en esa, como que están llevando toda la producción hacia el extranjero, con estos tratados de libre comercio de por medio, son las regiones que tienen menores ingresos. O sea, ese beneficio y todo eso que nos metieron en el cuento, ese cuento que nos contaron desde los 90, empezaron con esa cuestión, Alcanzó su epítome con Lagos. Con Lagos. Soledad Alvear firmando el TLC en Estados Unidos, diciendo que tenemos un 70% de posibilidades de ser desarrollados de aquí al 2020. Y Lagos cantando para crecer con igualdad. Eso el 2020 es el próximo año y no. No va a pasar. De hecho, no empiecen a tomar en consideración que ya va a aparecer Desafío 2030, de Chile 2030, 2040, 20, cada 20, año. 50. Cada año son 20 años más de sí. Que para allá vamos. Así que, ojo. Sí. Ya pasó en el 2000, pasó en el 2020 y ahora vamos para el 2040, 2030 y así. Con la lógica. Con un plazo de 20 años para poder alcanzar algo que llevamos corriendo para alcanzar hace no sé cuánto tiempo. Exactamente. Bueno, como les digo, este informe es súper interesante, lo vamos a subir a nuestro fanpage de Cerro a la Izquierda. Vamos a saludar a Nelson Suazo, que le puso me gusta a nuestra página, que también se incorpora a nuestra transmisión. A toda la gente en realidad que le ha puesto me gusta, que nos ha estado viendo, que nos ha estado escuchando el día de hoy, en esta vuelta de nuestro querido programa Cerro a la Izquierda, en su temporada número 7 ya. Retomando toda la fuerza en la casa estudio, en mi casa estudio en este caso, en estudio de... Pronto volveremos a Radio Voz de la Mujer cuando esté arregladita ya, que está quedando bastante bonita por lo que he sabido. Así sí, que no podíamos seguir esperando. Exactamente. Vamos a seguir aplazando ese aplazando, inicio de temporada. Claro. Así. No más palomas. No, justamente. Bueno, no sé si hay algún otro tema que quieran contar respecto de estas alzas y esta precarización del empleo y del salario, que en general, no sé si podríamos hacer como una especie de conclusión, pero sí una reflexión respecto de este cruce entre estas dos cosas. Yo creo que vamos a quedar debiendo, yo no tuve tiempo para hacerlo, pero vamos a quedar debiendo el mirar la cesantía que existe hoy día en Chile, porque está, pero mentirosa la cifra, uno donde se sienta a conversar, hay gente tiritando con la cesantía, en las familias hay muchos cesantes, y creo que la cesantía en Chile en este momento es muy alta, pero tenemos que revisar esos números. La frase, está difícil buscar pega, esa la he escuchado por montones. Por todas partes. Y de los que tienen trabajo, ¿cuál es la calidad del empleo que tienen? Sí. ¿En qué condiciones están trabajando? De hecho, hay mucha cesantía actualmente en Chile. En la página de Sol aparece un informe que habla justamente de eso. Este es más centrado en los salarios, en ingresos. Pero hay otro que te habla más de la calidad del empleo. Número de horas que se trabajan, disponibilidad para poder ver a los niños. Y ese tema es súper importante porque viene a colación de los cambios en laborales que se pretenden hacer de parte del gobierno, en este caso la idea de PRO. Por el tema de la modernización laboral. Exactamente. Que en el fondo parte de una premisa falsa que es equiparidad a la hora de negociar las condiciones de un contrato entre un empleador y un trabajador, cosa que es absolutamente ridícula, y es tan ridículo como plantear de que una sola persona podrá negociar el precio que le cobra la empresa distribuidora de agua o la empresa distribuidora de electricidad. Es un absurdo en sí mismo, o sea, parte de una premisa absolutamente falsa. Exactamente. Nelson Suazo, qué bueno que volvieron, no los pude escuchar de antes, te esperaré el podcast en Spotify. Un saludo, Nelson. Gente que está escuchando Spotify. Y la gente, la gente que está escuchando el Spotify, en este momento de Cerro a la Izquierda, síganos siguiendo. Avísenle a más amigas, amigos, primos, amigues, vecinos, a todos. Avísenle que sigan nuestro podcast, que está bastante bueno. Ruth Virginia, nueva sede, sí. Wow. Amiga, nueva sede. Hola, que Ruth. Es mi casa, en este caso. Sí, salud. Estamos aquí por un rato. Sí, mis calzoncillos están atrás, pero no se ven, así que no hay problema. No, si no están. El interior siempre es un punto. Es un punto. O sea, tiene que. Bueno, chiquillos, palabras al cierre y ya estamos por cerrar. Las noticias positivas antes del cierre. ¿Qué noticia positiva dentro de todo este conversación del día de hoy ustedes creen que ha salido? Yo, la que yo tengo así de cajón es que hoy día se rechazaron dos leyes importantes en el Congreso que tienen que ver con el aula segura y con la reforma a la, perdón, admisión justa, ¿verdad? Aula segura ya está más que aprobado, el admisión justa y el tema de la reforma de pensiones, que fue rechazada el día de hoy. Vamos a ver cuánto dura ese rechazo, eso sí. Ustedes saben que normalmente ahora vienen las negociaciones y el lobby, que normalmente es el lobby en que termina, en que se quiebra la oposición y pasa el proyecto de gobierno a trámite. ¿Cuál oposición? La que se supone, la que debería estar en el papel. No sé si operará en la práctica, pero está en el papel. Por lo menos en el sistema, entre comillas, democrático chileno, opera un gobierno y una oposición. Hay que ver en los roles en la práctica, pero... ¿Cómo se reparten los papeles en este gran teatro llamado democracia chilena? A mí, bueno, la noticia que me gustaría poder señalar es... que se aprobó en, creo que en la Cámara de Diputados, el tema de, bueno, el tema de adopción homoparental. O sea, no es que se haya aprobado en sí, sino que se pasó el trámite y básicamente se va a quitar como predeterminado el rol de padre y madre a la hora de adoptar, lo cual abre la puerta por default hacia la adopción por parte de familias diversas de niños y niñas que están en el cename, susceptibles de ser adoptados. Así que también, ojalá que esto le sirva a todos los evangélicos fachos que votaron por Piñera, de que vean que su porquería de gobierno le importa un comino sus valores que fueron manipulados y que básicamente eso es. Esos valores no son valores. Claro. Sí, que no ocupen nuestras creencias para denegar derechos a los otros. Yo quiero comentar una noticia que yo la considero positiva, pero tiene bueno, todo es luz y sombra, como dice el jefe. Exactamente. Sí. Ustedes vieron ya la pelea entre Emiliano Arias y Moya, pues, los dos fiscales que se están tirando una tras otra, ¿cierto? Toneladas y toneladas de combate. Excremento. Emiliano Arias denunció a Moya por su participación en la Operación Huracán, lo que dio pie, que eso es lo positivo, a que se desenmascare a Moya y toda la participación que tuvo, y que se supo siempre que los WhatsApp eran falsos. Porque en el correo que lanzó Emiliano Arias, uno de los puntos dice específicamente que se sabía que, dice, no se puede pinchar WhatsApp. O sea, siempre supieron que todos, tanto carabineros como la fiscalía, supo que los WhatsApp eran falsos y que fueron pruebas implantadas artificiosamente. Lo que da la oportunidad, bueno, por un lado, de descubrir que esto se hace y de esa manera, porque primero se echaba la culpa que Alex Smith era un charlatán, que fueron los carabineros. No, fue una cuestión armada entre el Ministerio Público y Carabineros de Chile, y Alex Smith es un loco nomás, zafado la cabeza. Yo creo, el chivo expiatorio, sí, de todo el proceso. Y Emiliano Arias le tira esto de excrementos a Moya, como dice el Nelson, pero nadie se acuerda de que la esposa de Emiliano Arias... ¿Quién es? Era una de las defensoras de los inculpados de la Operación Huracán. Y ahora Emiliano Arias usa esto para hundir a Moya, de vuelta, que ya lo tiene hundido a él. Entonces, esta cuestión, más allá de lo que significa, ¿cierto?, lo pésimo de la crisis, que tiene el Ministerio Público, y que no se puede confiar, pero nada, y queda más que evidente, lo positivo es que desenmascara unas instituciones que se tenían muy en lo alto. Sacrosantas. Sí. Y además, queda en evidencia, más en evidencia aún, todo el montaje que existió y el montaje que tradicionalmente hacen el Ministerio Público y Carabineros hacia el pueblo mapuche y sus distintas organizaciones. Eso yo lo considero positivo. Siento que es muy importante que se vayan desenmascarando a estos personajes y a estas instituciones, que son instituciones del Estado, que no son personas haciendo montaje. Es una cuestión orquestada desde la administración. No es que Moya sea o que el general Tanto sea, sino que es una cuestión que se hace tradicionalmente. Institucional. Todo cae quien lo diría. No me acuerdo de quién es la canción, pero le viene bien al caso. Sí, eso. Bueno, y con estas noticias positivas de Angel, del Gama y mías, damos cierre a nuestra querida vuelta en su séptima temporada de Cerro a la Izquierda. Ruth Ramírez nos pregunta cada cuánto sale el programa. Cada semana, todos los días lunes a las 7, amiga. Así que escúchanos, venos, y nos estamos reencontrando la próxima semana cuando digamos una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, obviamente, como siempre, con algo penquista, con algo de acá, para fortalecer nuestro chauvinismo penquista. Así que nos vamos a ir con una canción penquista. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, nos vemos el otro lunes a las 7. Se te esconde.